¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

next to you, my dear old friend. I reach out and grab your hand, take you to the promised land. I lay my head onto the sand, next to you, my dear old friend. I reach out and grab your hand, take you to the promised land. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Suddenly. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. We'll be right back.